El mostrador cultural. Es nuestra cultura un tremendo embolleré. Ajá. Siempre está cambiando y mi música también. Con la chacarera, con el rock, con los tangueros, con el jazz, con los cumbieros, batucadas y boleros. Todo es un entrevero, chamamé, rajido doble, los antiguos, los modernos. Mi cabeza es un tremendo embolleré. Por amor al arte. Somos un embolleré. En el aire de Residencia. Venga, arrímese, que falta mucho más. A partir de ahora ponemos todo sobre el mostrador cultural por Residencias. ¿Cómo están? Alegría, ¿eh? Mucha alegría. Algunos dicen que es falso y otros repiten que es cierto, que entró en Jerusalén siendo de día. Se dice que su túnica era blanca, que iba posada en sus ojos un ave del mediodía. Fue enemigo del imperio y amigo de la palabra. Decía que todo era para todos. Se dice que enseñaba a los pastores a compartir las ovejas y a cuidarse de los lobos. Tanta enseñanza hizo ruido en el poder de los templos y en la madera lo clavaron recio. Se dijo que por mago o hechicero, pero si la historia es cierta, es porque hiciera silencio. Silvio Rodríguez le da la bienvenida a este primer mostrador cultural de abril 2012 y lo invita a que se arrime hasta las 4 de la tarde a cantar con nosotros. Azúcar, sí, azúcar puedo comer, lo que no puedo comer es grasas. El miércoles dejé la vesícula en el quirófano, amigos, y acá estamos, agarrados al mostrador para no caernos y compartir 2 horas con ustedes hasta las 4 en este nuevo viejo horario del mostrador cultural por el aire de Radio Residencia, la primera radio cooperativa de Mar del Plata, que también usted puede escuchar por www.radioresidencias.com.ar. Gracias a estos queridos amigos de Manontropo que nos grabaron la lunita tucumana yacera de la banda Elástica. Para lo que guste mandar, estamos en el 491-6978 hasta las 4 de la tarde. si aguantamos. Si no, vendrá Nico Palacini a darnos una manito aquí de este lado del mostrador, ¿eh? Lo peor de esta dieta post-vesícula es que no puedo tomar mate, che. Esa es la gran macana. Pero un agradecimiento grande para el doctor Bravo y toda la gente del Sanatorio Belgrano que me han dejado casi 0 kilómetros, ¿eh? Bueno, más o menos. La lunita tucumana, qué linda que está la luna. La lunita tucumana, qué linda que está la luna. La lunita tucumana, qué linda que está la luna. ¡Acolde! Muy bien, no estoy. Estoy un poco boleado todavía. A veces cierro los ojos y veo cosas. Imagino un Teatro Colón lleno en septiembre, celebrando los 7 años del Mostrador Cultural. Pero debe ser el efecto de la anestesia, ¿no? A veces veo cosas. Cierro y veo como una casa, como un barrio. Veo... A ver, ¿qué se ve por ahí del otro lado del mostrador? Tengo un patio de palabras. ¿Sí? Verdeado en derredor por adjetivos frescos. Sustantiva es su tierra añosa, abonada por todas las hojas caídas de todas las formas de mi sed. Hay una higuera grandilocuente que, llegado el caso de hambrunas, nos podría alimentar con negras carnosas palabras dulces. Mis amigos y yo armamos unos columpios con unas series largas robadas a unos viejos cuyanos cuando dicen, por ejemplo, se viene la lluvia. Si venís un día, podemos jugar a la payana con unas sílabas redondas y ver cómo se forman palabritas de risa en los techos de las manos. También está la rayuela, que algunos jugadores magos usan para ir al cielo de verdad y volver enharinados de luz para compartirnos en un solo pan redondamente toda la alegría. Otras veces, cuando el llanto comienza a caerme sobre algún descampado, vuelvo al patio de palabras a sentir aromas: laurel, romero, tomillo y otras metáforas que vagan por el aire. Entonces sí, ya puedo volar de nuevo por entre las altas rojas coplas amarillas, agitando sentido, despenando los ojos, desfogándome, niño, anidando en el viento todo aquello que debe ser mecido, hasta que vuelven a boquear el amor las perdices en su ombligo, y yo las alimento de besos y con susurros les hacío los trinos. Tengo un patio y las palabras verde, rayuela, higuera, columpio, tomillo, pan, perdices y vino andan de vez en cuando esperándolos, amigos. El amigo Martín Gustavo Echeverría, desde Mendoza, nos regalaba este poema de las palabras, El Patio, parte de su Agitata tra due venti, un espectáculo integral de poemas, músicas y grandes canciones que planeara en homenaje a la unificación italiana. A través del amigo Echeverría también conocemos La Casa de los Abrazos, que es su blog, lacasadelosabrazos.blogspot.com. Ahí podrás encontrar un montón de material de Martín, que alguna vez nos visitó aquí con el amigo Jiménez en guitarra en este mostrador cultural. De La Casa de los Abrazos tomaremos bastante material para compartir en futuros mostradores. Pero a través de Martín también nos enteramos que en mayo pasado se presentó el libro Poesía ante la incertidumbre, una antología de nuevos poetas en español, con la presencia de 5 de sus autores. Se presentó en aquel momento este libro, en un acto que pretendía acercarnos a la selección de poemas de voces jóvenes y escuchar a poetas como Ali Calderón, Andrea Cote, Jorge Galán, Raquel Lanceros y Daniel Rodríguez Moya. Pero además planteaba algo más profundo. Esta poesía ante la incertidumbre es el mayor proyecto editorial realizado nunca por una antología de poemas en lengua española. Y con el objetivo de reivindicar una poesía comprensible, que emocione, comunique conciencias, es que se ha publicado en España, Colombia, México, Nicaragua, El Salvador. Hay más de 10.000 ejemplares ya distribuidos. En un tiempo de crisis e incertidumbre, la poesía puede y debe arrojar luz, humanidad, diálogo. Poesía ante la incertidumbre reúne a 8 jóvenes poetas en lengua española que creen en la poesía que porta significado, con la intención de constituir un referente para todos los que comparten esta concepción. Sus autores creen en una poesía que trata de conjurar lo que nos duele y que va indeleblemente unida a la búsqueda de la libertad, la justicia y el sentido de la existencia, dicen los editores, que ahora se arriman a este mostrador cultural para compartir sus impresiones. La poesía de lo que se trata es de dar cuenta de la sensibilidad de una época, y en los distintos países. ¿Qué es lo que está aportando este libro? Está mostrando la sensibilidad del tiempo que estamos viviendo. De eso se trata. Y además se trata de una manera de reaccionar contra cierta poesía que creemos que le está haciendo daño a nuestra literatura. Y esa es básicamente la apuesta que tenemos. Nosotros pensamos que esta poesía de carácter a veces experimental, esta poesía que no porta sentido, esta poesía oscura, que no nada dice, que se ha vuelto autorreflexiva, es una poesía que ya no le dice nada a la gente de todos los días, nada le está diciendo y está alejando al público de la poesía. Entonces, este es un intento por regresar a lo básico, ¿no? El mostrador cultural. A mí lo que me parece sobre todo importante es este deseo de afirmar el regreso a la poesía como espacio de convivencia, casi a una figura ancestral de la poesía que se vive en comunidad y que representa o intenta comprender las sensaciones y necesidades del hombre del común, de su vida cotidiana y de lo que en ella hay de sublime y de lo que en ella hay también de puramente humano. El mostrador cultural. Cuando nosotros decimos que la poesía está en crisis, nos referimos sobre todo al ámbito de los países occidentales, es decir, los países más desarrollados. Que la poesía siempre se ha recibido por una inmensa minoría es algo que ya dijo Juan Ramón Jiménez. Sin embargo, nosotros apreciamos en el ambiente de recepción de la poesía actual que el público se está alejando de una forma mucho más preocupante y llamativa de lo que solía hacer hace unos 50 años, 100 años, 200 años. Y creemos que una de las causas es el hecho de escribir de una forma un tanto críptica, pero de todas formas no es que nosotros estemos en contra de ninguna estética concreta, ni de ninguna tradición, ni de ninguna vanguardia, sino más bien a favor de cualquier tipo de poesía que hecha desde la honestidad y desde la veracidad y desde la autenticidad aspire a lo que debería aspirar todo acto comunicativo, porque la poesía al fin y al cabo se construye con lenguaje y el lenguaje está en nuestras manos y en nuestra boca para comunicar y para emocionar conciencias. El mostrador cultural. Hay una cosa que a mí me llama mucho muchísimo la atención, y es que cuando uno va al cine, si no entiende la película, pues llega a la conclusión rápidamente de que la película es mala. Pero en cambio, cuando la gente normal coge un libro de poemas y no lo entiende, cree que es que no tiene la capacidad intelectual suficiente para comprenderlo. Es un fenómeno que a mí me parece terrible y que está haciendo muchísimo daño a la poesía, porque viene de un interés personal por parte de los críticos. Hay mucha gente que vive del rollo este, de un mamoneo terrible, de dar palmaditas en la espalda a quien hace cosas barrocas, oscuras, y escribirse entre ellos, utilizar un lenguaje difícilmente comprensible. Creo que todo esto es algo que hace mucho daño a la poesía, porque a mí me parece obvio que cuando un poema no se entiende es porque el poeta ha hecho mal su trabajo. El mostrador cultural. Yo ahora en la mañana pasé un buen rato leyendo a Czolgosz, por ejemplo. Yo creo que un gran poeta, Czolgosz, Marstrand, Whitman, un poeta siempre te dice algo, un gran poeta siempre te dice algo. Al leer a esta gente siempre hay o un pensamiento, o una conmoción, o una emoción, pero un gran poeta y un gran poema siempre te dice algo. Luego, hay cada poema que uno que está acostumbrado a leer poemas no los entiende, es porque en el fondo o en la superficie no te están diciendo absolutamente nada. Y eso es una realidad que habrá que decir. El mostrador cultural. Cuando hablamos de forma más accesible, sí que queremos dejar claro que no estamos abogando por una poesía simple ni simplista, ni en cuanto a ideas, ni en cuanto a su producción estética, que tiene que ser rigurosa y evidentemente intentar lograr toda la belleza posible. Pero sí que creemos en la famosa frase de la difícil sencillez y en aquello que dijo Machado de la palabra clara y el pensamiento hondo. Entonces sí que creemos en una poesía que logre llegar al lector y que logre comunicar ideas, comunicar sentimientos y no se quede solamente en una hojarasca de palabras huecas. El mostrador cultural. ¿Cómo se enfrenta la poesía al poder? Nosotros hemos visto a lo largo de todas las tradiciones literarias de Hispanoamérica, España, México, Argentina, Chile, toda Colombia, El Salvador, todas las tradiciones literarias poéticas en América, nos hemos dado cuenta de un fenómeno fundamental: el falseamiento del gusto. Es cuando un autor que tiene muchísimo prestigio no equivale a la calidad de su obra. El prestigio no equivale a la calidad de la obra. Entonces, cuando sucede eso, hay corrupción. ¿Cómo se puede combatir esto? A través de la crítica, pero también a través de la sinceridad de la poesía, ¿no? De regresar a una poesía que guste. Esa sería una de las formas primarias, básicas, elementales de combatir al poder. Como apunte, y es que la poesía, aunque sea minoritaria, es un arma bastante efectiva para combatir el poder, porque al no entrar en las reglas del mercado, pues goza de una libertad de expresión que muy pocas otras artes disfrutan. El mostrador cultural. Siempre hay unas preguntas que son las mismas, ¿no? Que son las preguntas por la condición. Aquellas cosas a las que estamos expuestas los seres humanos simplemente por estar acá. Esas cosas no cambian. El desaparecer, el hecho de que los otros vayan a desaparecer, el paso del tiempo, la pérdida. La poesía lidia con estos temas siempre, ¿no? Pero en nuestro tiempo, yo creo que está sobre todo salvando un vacío fundamental, que es el vacío que han dejado los discursos grandes de la modernidad, la religión, el saber. La poesía es una forma de la creencia, y si no lo es, entonces no puede hacer lo que normalmente hace, que es consolar. El mostrador cultural. Y alguien dijo que si no existiese la muerte, la poesía no serviría de nada. Pues como muy bien ha dicho Andrea, el paso del tiempo, la pérdida, el olvido, la memoria, el amor como concepto de Eros que se opone a Tánatos, eso es la poesía. La poesía es aquello que nos ofrece un consuelo cuando ninguna otra cosa puede hacerlo, porque no deja de ser el eco del subconsciente colectivo, de todos los que estamos aquí, de todos los que han estado antes y de todos los que estarán después. El mostrador cultural, un programa a orillas del arte. El eco del subconsciente colectivo, decía una de las poetas ante la incertidumbre que pasaban por este mostrador cultural. Escuchábamos a Alí Calderón de México, Andrea Cote de Colombia, Jorge Galán de El Salvador, Raquel Lanceros de España, Daniel Rodríguez Moya también de España, Fernando Valverde de España, Ana Guaxuc de Argentina y el recientemente desaparecido Francisco Ruiz Udiel de Nicaragua. Ahora, del otro lado del mostrador también se está arrimando otro que tiene mucho que decir sobre la poesía. A ver, Don Man. Sobre la poesía habría un par de cosas que decir: que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos,